Buenos días. Estamos una vez más transmitiendo desde el aula Aguirre Beltrán las noticias al momento. Los dejo con sus locutores favoritos, Patricia Fernández y Martín Cabana. Hola a todos los radioescuchas. Bienvenidos a este su espacio informativo con todas las noticias ocurridas al momento. Comenzamos. A continuación, las noticias nacionales más importantes. El presidente Felipe Calderón Hinojosa visita zonas dañadas de Michoacán. El mandatario realizó un recorrido de aproximadamente 30 minutos en esta comunidad. Con los pies atascados de lodo, recorrió las calles y escuchó algunos reclamos de la gente. Junto al parque del pueblo, un grupo de personas se arremolinó en torno a Calderón. Todos a la vez hablaban y exigían ser escuchados, por lo que el presidente tuvo que callarlos y pedirles que hablaran uno por uno. Los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional del Congreso de Coahuila expresaron su más sentido pésame a los familiares de los jóvenes asesinados y heridos durante los ataques del fin de semana cometidos por delincuentes a bares de la ciudad de Torreón. Este fue presentado por la parlamentaria Verónica Martínez García durante la sesión de la Diputación Permanente y lo leyó en tribuna su compañero de bancada, Shamir Fernández Hernández. A continuación, las noticias financieras más importantes. Y ahora las finanzas. El dólar se vende hasta 13,2 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El dólar libre se ofrece esta mañana en centros cambiarios de la terminal aérea capitalina en un promedio de 13,02 pesos y se adquiere en 12,51 pesos. El billete verde subió 17 centavos frente al peso respecto a la mañana de ayer, al cotizarse un precio máximo a la venta de 13,47 pesos y un mínimo de compra de 12,30 pesos en cajas de cambios del Aeropuerto Internacional. Por el contrario, el euro cedió 5 centavos en relación con la mañana previa, al venderse en 18,70 pesos, mientras que el precio mínimo a la compra es de 17,70 pesos. A continuación, las noticias más importantes del medio del espectáculo. En otras noticias, en la lista publicada por la revista Vanity Fair de las 20 personalidades de Hollywood que más dinero ganaron en 2009, Emma Watson, que saltó a la fama por su papel en la saga de Harry Potter, es la actriz que más cobra en Hollywood, con un caché de $30 millones por película, $3 millones más que la segunda actriz mejor pagada, Cameron Díaz. La actriz británica de 19 años se sitúa en el puesto número 14, mientras que Díaz está en el número 17. A continuación, las noticias deportivas más importantes. Y ahora los deportes. En los deportes, en el arranque de la cuarta fecha del torneo, las Chivas de Guadalajara buscan esta noche ligar 4 triunfos en un arranque de torneo. Por primera vez desde 1956, el rival son los invictos Gallos Blancos, duelo que se llevará a cabo en el Estadio de la Corregidora de Querétaro, que con este duelo festeja sus 25 años de vida. Concluimos con nuestra cápsula informativa. Esperamos sintonizarnos más tarde para dar más noticias. Se despiden de ustedes sus amigos Martín Cabana y Patricia Fernández. Esta fue una emisión más de Las Noticias al Momento. Los esperamos en nuestro siguiente corte. Hasta la próxima.